debe ocupar, en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, y establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el empleo público. Esta ley, que es abolicionista como lo fue quien la llevara adelante hasta conseguir su sanción, nuestra compañera travesti Diana Sacayán, quien luchaba por la posibilidad de acceder a un trabajo genuino y que venía a salvar la vida de muchas compañeras que fueron y son violentadas por el sistema prostituyente, al cual combatimos desde el abolicionismo, como lo hacían nuestras compañeras Luana y Diana. Hoy llevamos ya 3 años exigiendo su urgente implementación en la provincia de Buenos Aires, sin tener respuesta alguna por quienes tienen la decisión política en sus manos. La gobernadora María Eugenia Vidal, quien apenas asumió, lo primero que ejecutó sobre nuestras cuerpas travestis fue la persecución y la represión policial. Y en nuestro territorio matancero, la intendenta Verónica Magario, a quien le hemos pedido durante casi 2 años se siente a dialogar con nosotras sin obtener ninguna respuesta. Hoy seguimos como hace décadas, subsistiendo en un 90% de nosotras de la prostitución, siendo esto un real genocidio travesti trans y condenándonos a tener una expectativa de vida que no supera los 35 años de edad. Siendo todavía expulsadas del sistema de salud, de la educación, del acceso a la vivienda, a la justicia y siendo fuertemente reprimidas, estigmatizadas y encarceladas. Las travestis y trans que levantamos las banderas de Luana y Diana entendemos que estamos en un contexto de neoliberalismo arrasador para nuestra clase, que es la clase trabajadora, siendo hambreadas, despedidas, torturadas, encarceladas y reprimidas por los títeres que gobiernan bajo el mandato del imperialismo. Nosotras también decimos fuera al FMI. Nosotras seguiremos luchando contra el patriarcado y el capitalismo. Seguiremos luchando incansablemente por algún día obtener trabajos genuinos. Buenos días, buen lunes, acá en un lunes con muchísima neblina, casi no se ve nada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Matanza lo mismo, así que tenemos mucha humedad, un día espantoso para quedarse en casa escuchando la radio, quien pueda, ¿no? Lógicamente. Vamos a darles el clima, en este momento tenemos una temperatura actual de 19 grados, muy pegajosa, la mínima tenía que haber sido de 16 o habrá sido, no sé, porque estaba dormida y tenemos una máxima de 20 grados para el día de hoy. Bueno, acá quien les habla en la conducción, Florencia Guimaraes García, tenemos en la operación a Nico Carral. En la producción, bueno, acá nos vamos tornando igualmente, un ratito cada uno. En la producción tenemos a Giselle Rivalov y a Marcelo Moretti. Vamos a estar acompañándoles hasta las 11 de la mañana. Pueden escucharnos por www.presenteradio.org, quedé tildada, ¿no? Ahí nos pueden escuchar, nos pueden seguir también en las redes sociales, Facebook, Radio Presente, Twitter lo mismo, Instagram lo mismo y también por las redes de Furia Traba, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar acá hasta las 11 acompañándoles. Tenemos hoy varias cosas para hablar. Como ya arrancábamos el programa, hoy se cumplen 3 años de la sanción de cupo laboral en la provincia de Buenos Aires, 3 años sin poder acceder a un trabajo genuino. Entonces tenemos para hablar de eso y también tenemos para hablar de algo gravísimo que está sucediendo en la provincia de Mendoza, que es la implementación de unos nefastos códigos contravencionales, código de convivencia, código de faltas, ¿no? Todos esos nombres que quieren ponerle, que para hablar de eso vamos a estar con Marito Vargas y para hablar también de cupo laboral, hoy vamos a estar hablando con la compañera Alba Rueda de Mujeres Trans Argentina. Bueno, si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, nos buscan en Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden mandar mensajitos, nos pueden mandar preguntas también. Así que ahora lo que vamos a saber es qué va a estar pasando en el día de hoy, ¿no? ¿Qué va a pasar en las calles? ¿Qué va a estar sucediendo? Y para eso nos cuenta G. Rivalov. Buen día, G. Buen día, Flor. Buen día a todos. Bueno, hoy trabajadores de AFIP vienen denunciando el ajuste en el organismo. Rechazan la baja de salarios, la flexibilización de los recursos del organismo implementado por el administrador Leandro Cuccioli. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos continúa el plan de lucha que se inició ya hace 3 meses con asamblea sin atención al contribuyente, la aplicación del quite de colaboración sumado al gran apagón informático que van a estar realizando en el día de hoy. Movilizan también al mediodía a la AFIP Central, el Hipólito Yrigoyen al 300. También hoy hay una movilización en la ciudad de Buenos Aires a 42 años de la noche de los lápices. Es a las 5 de la tarde para recordar a los estudiantes secundarios desaparecidos durante los hechos ocurridos el 16 de septiembre del 76 y días posteriores durante la última dictadura cívico-militar. Además se reclama por emergencia educativa, infraestructura, salarios e implementación efectiva ¿de qué? Del boleto estudiantil como en aquella época. Bueno, hoy también se sigue reclamando. Esto va a ser de Plaza del Congreso a Plaza de Mayo a las 5 de la tarde. Y otra vez hablamos de los 80 hospitales bonaerenses. Realizan 2 paros esta semana de 48 horas. Uno es el miércoles y el jueves, este miércoles 19 y el jueves 20. Y el próximo va a ser el lunes 24 y el 25 en esta jornada, en el marco del paro general. Los médicos de la provincia de Buenos Aires lo que reclaman, como contábamos la semana pasada también, a la gobernadora Vidal, es que convoque a paritarias y que mejore la oferta de recomposición salarial, ya que mantuvieron una sola reunión este año, que fue a mediados de junio, cuando les ofrecieron un 15% en 3 tramos, y el pronóstico del 2018 se está hablando de una inflación entre el 42 y el 50%, así que el salario está un toquecito devaluado, Flor. Un poquitito, ¿no? Está que arde, está todo que arde, así que estaremos en las calles, porque las calles son nuestras. Ahora vamos a dejarles con un temita, vamos a escuchar La Perla de Bruja. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá, a mí me decían la bruja, mamá, a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Bruja, me quieren quemar, bruja, me tengo miedo, bruja, me quieren distraer, bruja, no te intento, bruja, no te hierba gatera, cardo bendito, cuarto puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me puedo salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo, bruja, el tiempo de la revolución es ahora. Furia Traba, Radio Presente. Bueno, ahora en unos segundos vamos a estar hablando con Marito Vargas, que está en Mendoza, es de la agrupación CLIC, agrupación sexopolítica. Antes yo quería dejarles una pequeña introducción, ¿no? Una contravención es una falta de poca gravedad que por dicho motivo no se encuentra tipificada como delito, aunque de todos modos es motivo de castigo. Si nos ponemos a analizar de qué se trata esta falta de poca gravedad, podemos decir que hasta el 2012 existían códigos contravencionales y de faltas que contenían artículos que habilitaban detenciones por identidad de género, de orientación sexual o prácticas sexuales no normativas. ¿Qué será, no? Eso. Estos expresamente sancionaban el homosexualismo o el travestismo. Entre ellos los códigos de las provincias de Formosa, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego. También tenemos que decir que hasta hace poco, tenemos que decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía existen códigos de falta y que hasta hace muy poco teníamos en la provincia de Buenos Aires el artículo 68 que reprimía, castigaba y sancionaba a toda aquella persona en situación de prostitución y también en sus códigos sancionaba la homosexualidad, ¿no? Así que no hace tanto tiempo de todo esto. Bueno, en la provincia de Mendoza parece que quieren venir con todo. Con 20 votos afirmativos se aprobó hace unos días el Código de Faltas de Mendoza en el Senado. Ahora debe transitar el camino hacia la Cámara de Diputados. Este proyecto es una iniciativa impulsada por el gobernador, por favor, Alfredo Cornejo, alto facho, que tiene como objetivo, según el propio oficialismo, trabajar en pos de un funcionamiento más ágil de las instituciones de justicia y seguridad. Para hablar de esto, tenemos a la Marito. Hola, Marica. ¿Cómo estamos? Bien, acá divina. Arde Troya, loca. Arde Troya, así que no podía. Quería tenerte acá para poder hablar de todo esto. La verdad que venimos, ¿no? Bueno, ya el macrismo nos tiene acostumbradas a esto y mucho más. No, ya no sabemos por qué más van a ir, ¿no? Sí, igual acá en Mendoza funciona como Narnia. Acá en donde siempre pueden ir por más. Divina. Siempre pueden ser un poquito más fascistas. Presentaron un código de falta. En realidad, a ver, el código de faltas era un código que existía desde hace muchísimo tiempo. Tal cual. Y que en realidad ni siquiera en el gobierno kirchnerista se discutió y se quiso eliminar. Siempre hay, viste, como una recusa a hablar de esos temas, como que nadie quiere tocarlo porque son piantavotos. Entonces, en ese momento, si bien la policía no lo usaba, el código estaba. Tal cual, estaba en el closet, entonces, digamos. Estaba en el closet. ¿Cuál es el punto? En eso, cuando la situación se pone un poco más heavy, es un elemento que tiene principalmente la policía, porque en realidad es cierto que para faltas más leves, digamos, que no llegan a ser delito, pero en realidad el espíritu de los códigos es el poder que le da la policía. Es como la policía es la que se convierte en los jueces de la calle, ¿comprendés? Entonces son ellos los que establecen que estás en una situación sospechosa o prostibularia o de provocación o de disturbio en la moral, las buenas costumbres y la vía pública. Sí. En realidad el tema es este. Nosotros venimos de una policía que es una de las policías más bravas del país y precisamente en este momento de crisis social, de tanta desocupación, de que todo se empieza a empeorar, ellos salen y no solamente reivindican ese código actual que estaba, sino que lo modifican con una serie de artículos nuevos que digamos que son cada vez más terribles. Un artículo vergonzoso, escandaloso, que prohibía porque penalizaba la transmisión de una de las ITS. Sí, terrible. Eso imagínate, es... con la cuestión del VIH es una cosa que viola Tratado Internacional de Derechos Humanos, leyes, digamos. En cualquier momento yo me encontraba con un código que habilitaba la esclavitud. Exactamente. Digamos, es una cosa terrible. Ese artículo específicamente, a ver, esto ya pasó por diputados y la semana pasada estuvo en senadores. Ese artículo lo lograron sacar. Ahora aparecen 4.000 artículos más que van, digamos, por todo. Porque ahora, ¿qué se va a penalizar? El arte callejero, digamos, van a toda la gente que hace semáforo, los limpiavidrios que están en la calle, digamos, van a todas las expresiones que ponen en la ciudad para mantener una ciudad careta y estrictamente limpia como es la de Mendoza. Sí. Después, por otro lado, hay una cosa que es terrible, porque plantea también penalizar a las personas que desaparecen y luego aparecen. ¿Comprendés lo que...? A ver, una chica desapareció y hacer una campaña de su búsqueda. Si la chica luego aparece, esto es penalizado. Tal cual, y eso va, y eso va, y eso va contra, va contra, no, contra muchas cosas, ¿no? Pero pienso en la ley de trata. Eso favorece el proxenetismo. La verdad que es muy grave lo que está pasando. Realmente es gravísimo. Y después hay otros artículos, después hay otros artículos que ya son como terribles, como por ejemplo, multas específicas si te encuentran en la calle disfrazado de religioso. Claro. Ya es una cosa así que parece... yo ya no sé quién lo escribió. Babie Checopal parece que lo escribió. Ah, mira. Pero, que se preparen las monjitas, entonces. Y las monjitas tortilleras van a ser las perseguidas. No. lo que nosotros pensamos igual... Bueno, tuvimos esa jornada donde se debía aprobar y con algunos disturbios en la calle, con la policía, con represión. No, digamos, hubieron un par de hechos ahí como complicados. Y finalmente pasó nuevamente a senadores para unas modificaciones. Es claro, digamos, que se va a aprobar porque Cambiemos acá en Mendoza gana con una cantidad de votos que los habilita a hacer lo que quieren. Pero ¿sabes qué? También, digamos, porque no quiero dejar de decirlo, no solamente es esto, sino toda la gente del colectivo LGBT que hace la vista gorda o que sale incluso a defender este código. Exactamente. Tal cual. ¿Entendés? Eso es lo terrible. Y sí. Hay funcionarias trans. Acá lo traba, no te quita los fachas, mamá. No, por supuesto, mi amor. Eso lo sabemos. Hay funcionarias que saben entender, decir, este código es para que vivamos mejor y más tranquilos. Sí, desde sus lugares de privilegio, lógicamente, porque las que van a ser perseguidas, como siempre, son las putas, las trabas y todas nuestras compañeras que tienen como... Exacto, que solamente tienen para sobrevivir la prostitución. Desde ese lugar, todas, claro, queremos veredas limpias, libres de pibes con gorrita, ¿no? Van con estos discursos realmente fascistas. Mira, acá me parece que lo importante, lo que también hay que destacar, es que el día miércoles, que fue el día que se daba la media sanción, hubo mucha presión social en la calle, hubo una movilización de muchos sectores, estudiantes, gremios, organizaciones feministas, que también muestra que más allá de los avances del fascismo, que hoy por hoy está en el gobierno y tienen por otro lado, no dejan de aparecer funcionarios del gobierno de Cornejo denunciados por violencia de género. ¿Entendés? Un gobierno de violentos y violines, ¿entendés? Exactamente. Pero en esto hay como una movilización grande de todos los sectores que se expresan en contra de que Mendoza se convierta ya como en un feudo de una película antigua, ¿no? Sí. Quería preguntar porque el senador mendocino Héctor Bonarrico, pastor, ¿no? Pastor evangélico. Que tiene su templo. La Héctor dijo, necesitamos códigos de normas que nos regulen, que nos defiendan. Ordenar el buen desempeño de la sociedad para que los habitantes de esta hermosa provincia vivamos en paz. La pregunta no voy sería... a hablar específicamente del señor que no lo conozco realmente, pero Mendoza, no lo conozco en persona, digamos, pero Mendoza se caracteriza de ser por ser una provincia muy de doble moral, porque estas cosas, como las dice el señor, las dicen de la boca para afuera y no del culo para adentro. Tal cual. Porque en realidad es una de las provincias con más consumo prostibulario, uh-huh. es una de las provincias de más circulación de chicas de todo culo. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de esto. Esta gente que es la que se rasga las vestiduras el domingo en la mañana es la que fomenta el sistema prostibulario que en la noche funciona a la perfección en la provincia. Exactamente. Qué hipocresía, ¿no? Todo igual, esa hipocresía la vivimos en todo el país, en el mundo, digamos, no solamente en estos discursos, pero bueno, nada, la verdad que es de total gravedad. Y yo me quedo también con esto que vos venías diciendo, ¿no? Cuánto lavada de cara hay también de parte de un sector LGTBI de nuestra comunidad a todas estas políticas. Allá, acá y en cualquier provincia que habitemos, siempre tenemos quienes le lavan la cara a los gobiernos de turno. Y eso también tenemos que repudiarlo fuertemente. Es así. Bueno, Flor, ha sido un gusto comunicarte. No, por favor, el gusto es mío, así que bueno, espero pronto verte, marica, para tejer y tomarnos unas birras y seguir tejiendo sobre todo. Así que pronto, muchísimas gracias. Besitos, besitos, mi amor. Yo también. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Marito Vargas de CLIC, Agrupación Sexo Política. Estábamos hablando sobre la implementación de estos códigos de faltas. La implementación no, una modificación en realidad, porque los códigos de faltas vienen de hace muchísimos años, sino que cada vez le van metiendo cositas nuevas, no más represivas. Cada vez hay más persecución a todos y todas aquellos que nos salimos, no solamente de las normas establecidas, sino a todo lo que molestase en la vía pública, porque estamos hablando de trapitos, estamos hablando de limpiavidrios, estamos hablando del arte callejero, ¿no? Algo que se viene persiguiendo y reprimiendo hace muchos años y que prueba de eso tenemos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como vienen persiguiendo a nuestros compañeros y compañeras que están en las calles con su arte. Así que vamos a seguir gritando fuertemente siempre abajo todo tipo de código contravencional, de convivencia, de faltas que solamente sirven para reprimir, para perseguir y para estigmatizar e invisibilizar. De paso les canto. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar otra canción para distender un poco. Vamos con Viajeros, ¿de qué callada manera? ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo muriendo. ¿Y de qué modo sutil me todas las flores de abril? ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted? Como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, que espiritual que como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo? Como si fuera la primavera, yo prohibido. Prohibido girar a la derecha. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandan dirun dirun din. En este hermoso jardín, a momios y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin, basta. Radio Presente. En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew. Creiku kashpaikupi ashpapuarmisina. Ancestros nikuna, akita y achaitapas kwaiku. Munainiku kausaiman wajiaiku makanakunaikupaj. Na tiempokan boliakunaipaj subyakaj. Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra. Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría. Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha. Es tiempo de volver a ser una. Nos queremos plurinacional. Para que todas seamos visibles. Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los que no se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados. Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los que salen a bailar o los que se quedan a dormir. El que no puede sentir. El que está siempre alegre. El que siempre llora. El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma. El que sana con la música. Los que se ríen de la locura. El que se cuida y el que cuida a otros. Los lunáticos. Los que sanan comprando. Los que se animan a todo. Los que tienen sufrimientos graves. Los que cuentan todo en Facebook. Los que cierran Facebook. Los que ahogan sus penas. Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental. Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, que propone un trato digno para cada persona. Presente, la voz del Ex Olimpo. El presente cuestionario debe ser respondido con el teclado telefónico. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor, marque 2. Si usted es varón, por favor, marque 1. Si es mujer, por favor. Confrontando la hegemonía sexogenérica, alineándose de modo no binario. Acá nos estábamos riendo, sacando mano, obviamente, tras bambalinas. Así que vamos a estar contando un poco de la agenda que tenemos para esta semana. También acá con Marce Moretti. Hola, Marce, buen día. Hola, buen día, Flor. Buen día a los oyentes. ¿Cómo están? Una vez más abrimos la agenda de Furia Traba Noticias para apuntar esos eventos, esas movidas importantes para esta semana y los próximos días también. Sujetes y predicados, y sujetes porque lo estoy nombrando para hacerlo radial, porque el título lleva una X. Sujetes. Claro. Jornada de Comunicación y Género. Esto va a ser el sábado 22 a las de 9:30 a 14:30. Una jornada larga. Un sábado está bueno. En el Departamento de Comunicación del Centro Cultural de la Cooperación. Una jornada donde se va a hablar justamente bueno, de la perspectiva de género dentro de los medios, del uso del lenguaje inclusivo o de esta nueva forma de comunicar, las narrativas de comunicación feministas. Así que, bueno, es una. Todo linda... depende para quién sea inclusivo, ¿no? Porque quizás a veces es excluyente. Cuando no estás dentro, quizás suena. Termina siendo excluyente o inclusivo. Eso será a debatir, está muy bueno. Habrá que acercarse a las 9:30 en Avenida Corrientes 1543, pasar esta jornada, ir a discutir también y ver qué hay para ir compartiendo sobre esta nueva forma de comunicar y adaptarnos a una comunicación Yo digo más amorosas para todos, sí, y todas. Y todes. Y después vemos. A las 9:30 es la acreditación. A las 10 horas va a haber un panel de apertura. A las 11 horas una mesa de intercambio con editoriales y producción artística, comunicación y archivo. Diferentes ámbitos de la comunicación ahí van a intercambiar herramientas y charlar. Y a las 14 horas va a haber un cierre artístico. La verdad que es una linda oportunidad para quienes participamos de espacios de comunicación, sobre todo populares y alternativos, donde le damos mucha más importancia a la manera de comunicar. Totalmente. Así que bueno, ahí estaremos participando, acompañamos. Y el sábado 29, esto ya es más adelante, pero está bueno teniéndolo en cuenta, el tradicional, ya conocido por todo, ciclo positivo, conversatorio y música en la Casita Brandon. Esto va a ser el sábado 29 a las 20 horas, es a la gorra, está bueno, es a tener en cuenta. El ciclo positivo es un espacio de charla, debate, duda, interpelación y encuentro de personas que conviven con el virus de VIH y quienes también queremos aprender y escucharlos, ¿no? De nuestro lugar de compartir la militancia, la calle. Y aprender un poco, porque sabes que me quedé pensando la otra vez cuando vino la compañera Vero Russo, yo también le planteé, le dije, ¿no?, de conviviendo con VIH, y me dijo, yo no convivo con VIH, vivo con VIH. Sí. Me dejó pensando, y cuánta razón, ¿no? Bueno, tenemos un montón para... Está bueno ver, para ir aprendiendo. Ver las diferentes miradas, ajá, y perspectivas que tienen cada una de las personas. El ciclo positivo es una linda oportunidad entonces para acercarse, conversar, escuchar. Esto es entonces, recuerdo, el sábado 29 a las 20 horas en Casa Brandon, que queda Luis María Drago 236, es a la gorra, y cierra un show en vivo con Paz. Quienes no escucharon a Paz, háganlo por favor. Divina. Es una regia total. Espléndida, Paz. Me encanta. Flor, esos son los dos eventitos que te dejo para anotar en la agenda esta semana. Nos reencontramos la semana que viene con más actividades. Bárbaro. Bueno, vamos ahora a un temita. Ah, no, no tenemos ningún temita. Sí, vamos a un temita. En realidad vamos a un temita que no es musical, pero tenemos para hablar, como ya habíamos dicho hoy, que se cumplen los 3 años de la sanción de la ley de cupo laboral travesti trans Diana Zacayán. Tenemos para hablar a nuestra compañera Alba Rueda. Alba Rueda pertenece a Mujeres Trans Argentina y también está llevando adelante la campaña por la ley de cupo laboral Diana Zacayán a nivel nacional. Así que qué mejor que este día para poder hablar todo esto. Hola, buen día, Alba. Hola, ¿qué tal, Flor? ¿Cómo estás? ¿Vos? Bien, bien. A toda la mesa un saludo grande y a todas las personas que escuchan también la radio. Un saludo en este día que, como vos bien señalás, es un día de memoria, es un día también de pensar en una agenda actual sobre el cupo laboral y bueno, y poder trabajar los nuevos marcos para nuestras militancias, ¿no? Totalmente, totalmente. Es muy importante lo de la memoria y seguir recordando, insistiendo y hablando de esto en cada espacio de los que habitemos, ¿no? Yo quería preguntarte, para así arrancar, ¿no? Saber para vos, ¿por qué es importante la ley de cupo, no? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué es importante para nosotras la ley de cupo laboral? Mira, te doy un dato que me parece que es tan esclarecedor para este caso. El año pasado se publicó La Revolución de las Mariposas, un estudio que se hizo, que lo hizo el Mocha Celis, sobre la situación de las personas travestis y trans en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad de mayor migración travesti y trans en Argentina. Uh-huh. Todas venimos a bajar el nivel de discriminación, a buscar oportunidades de vida, oportunidades económicas y a que baje la discriminación que vivimos en nuestros lugares de orígenes. Uh-huh. Fíjate que en la ciudad de Buenos Aires solamente el 88%, perdón, no solamente, el 88% no cuenta con un empleo formal. Y todas las personas que están empleadas formalmente, es decir, ese 12% restante, uh-huh, la mitad está en alguna área de trabajo del Estado. Del Estado, claro. Y la otra mitad, o sea, solo el 5% se encuentra en un trabajo dentro del mercado laboral. Uh-huh. O sea, 95% de las personas trans están fuera del mercado laboral. Del mercado laboral. Entonces, sí, este dato es contundente. No puede haber otro grupo poblacional que estemos sin ningún tipo de acción afirmativa por parte del Estado, porque el Estado realiza acciones afirmativas, siempre lo hace cuando favorecen a distintos sectores económicos, cuando responden a una determinada estrategia de país, cuando también en el desarrollo urbano, cuando le dan acceso a la vivienda a determinadas poblaciones, cuando hay un apoyo económico a los sectores más desfavorecidos. En derechos humanos y en la perspectiva de derechos humanos también hay acciones afirmativas, no solamente en el concepto de reparación, sino también de compromiso que puede hacer el Estado para incluir en igualdad y en diversidad. Entonces, la ley de cupo laboral se cae como de maduro porque necesitamos, estos son los argumentos, este es el fundamento. Imagínate si en la ciudad de Buenos Aires solo el 5% logró un empleo dentro del mercado laboral, imagínate lo que queda en las otras provincias argentinas. Es realmente difícil la situación. Entonces, sí, es urgente, es necesario, todo el movimiento social tenemos que acompañar este proyecto de ley y tiene que ver básicamente con plantear la inclusión de las personas trans al empleo en el Estado. Exactamente, sí, es importantísimo dejar esto claro porque del otro lado tenemos como contrapartida que ese casi 90% que queda restante, 88%, son compañeras que están en situación de prostitución como único medio de subsistencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es el otro correlato social, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el lugar que nos deja la sociedad frente al la enorme masa del desempleo? Y acá aparece el dato, realmente es la situación de prostitución, que además no viene sola, viene también unida a determinada mirada patriarcal, machista, que hace que nosotras tengamos que, imagínate, sin empleos, con necesidades de modificar nuestros cuerpos para expresar nuestra identidad de género, y frente a eso una demanda prostituyente para más tetas, más culo, ahí se cae de maduro el uso de las siliconas líquidas, porque efectivamente tantas pibas jóvenes caen, cuántas pibas menores de 18 años caen en situaciones de prostitución. Eso no es una elección, eso es realmente un manejo social que hay que desterrar. Me parece que va unido una cuestión con la otra, como el mercado laboral discrimina por un lado y cómo los mercados de economía paralela usufructan de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad. Totalmente, totalmente. Y yo quería hacerte una pregunta, ya que hoy estamos a 3 años de la sanción de esta ley en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es tu postura respecto a la no implementación del cupo en dicha provincia? Bueno, mira, es principalmente de un repudio. Me parece que aquí lo que nosotras tenemos es una situación que denunciarla públicamente. Esto se trata de una ley. Hay, digamos, sectores de la política que hablan, se llenan la boca hablando de republicanismo, de respeto al marco normativo, a la justicia. Ahora, cuando hay una ley justa para los sectores populares, para los sectores más desfavorecidos económicamente, ahí aparecen los reparos, ahí aparecen las omisiones, ahí aparece la discriminación y la complicidad del Estado frente a estas situaciones. Ahora, vos fíjate también, ¿no? Nosotras, las personas trans en general, somos poblacionalmente un grupo muy pequeño en términos poblacionales, frente a los 44 millones de argentinas, argentines. Realmente, digamos, la población trans es un grupo poblacionalmente pequeño. ¿Vos sabés lo barato que sale al Estado reparar de fondo nuestras condiciones de vida y sin embargo el altísimo costo que significa no hacerlo y sin embargo sostienen esa mirada? O sea, realmente hay una lógica, hay una, digamos, no se resuelve solo en términos económicos esta cuestión es política y involucra a los sectores político partidario. Por eso para nosotras la militancia, por eso para nosotras el planteo de la ley de cupo laboral, la implementación en la provincia de Buenos Aires es urgente y es una demanda popular que tiene una inscripción política y social. Sí, totalmente, totalmente, y sabemos quiénes tienen su responsabilidad en sus manos, ¿no? Para poder hacer que esto se lleve a cabo, porque también vemos que hay varios municipios que se han adherido a la ley de cupo laboral, pero bueno, sabemos lo que pasa, ¿no? Por lo general se sacan la foto con alguna compañera, con algún compañero, la suben a las redes sociales y ahí queda todo, ¿no? En un pantallazo, y tenemos la verdad que ni siquiera contada con los dedos de una mano la cantidad de compañeras que hayan accedido realmente en esos municipios a través de la adhesión de los mismos, ¿no? Realmente son muy pocos los cupos que se han ocupado por parte de compañeras. Quizás algunos casos puede ser, no sé, en La Plata tenemos algunas compañeras, en Moreno, en Merlo, pero es una cantidad ínfima. Mira, y hoy conocemos una generación de jóvenes que están con circunstancias excepcionales a nuestras vidas. Lograron completar estudios, hay pibes y pibes en general, uh-huh. Docentes trans, médiques, odontólogues, personal de seguridad, actrices, bailarines, un montón de profesiones que nunca imaginamos ocupar y que efectivamente hoy testimonian personas que hacen un esfuerzo enorme para haber logrado completar esos estudios. O sea que nosotros, las personas trans, tenemos capacidad laboral. Uh-huh. Acá lo que hay es una trama entre el patriarcado, la desidia, la falta de políticas públicas y la enorme responsabilidad del Estado. Esto es el trasfondo, este es el eje de nuestra lucha, porque efectivamente todos los datos dan cuenta de eso. Imagínate un grupo poblacional cuyo 88%, casi el 90% uh-huh. de la población se encuentra desempleada. ¿Vos te parece que no prestaría atención, no llamaría la atención para, en términos poblacionales, en la tapa de los diarios? Sin embargo, nosotros, las personas trans, totalmente invisibilizadas, en ese aspecto, totalmente violentadas por el Estado y con una desidia y complicidad de los gobiernos muy, muy, muy fuerte. Realmente es preocupante nuestra realidad. Sí, es súper preocupante, y también es preocupante la naturalización que hay por gran parte de la sociedad, ¿no? De no ver a compañeras trans, travestis, compañeres en ningún otro puesto de trabajo que no sea, en caso de nosotras particularmente, paradas en una esquina. Es algo que yo siempre me pregunto, cómo la sociedad en general no pregunta, no dice, ¿no? ¿Dónde están todas esas compañeras travestis, trans? ¿Por qué no tengo una compañera en el aula, no sé, doctora, enfermera, abogada, la psicóloga, la maestra jardinera de mis niñas, etcétera, etcétera, que sea travesti trans? Porque es ínfima la cantidad de compañeras que pueden Exacto. acceder a eso. La sociedad no se lo pregunta, naturaliza que nosotras estemos en una esquina, no, de esto no se habla. Los medios de comunicación, como vos nombraste, lógicamente nos invisibilizan completamente. Si no son los medios alternativos a los que nosotras podemos acceder, Y nos dan siempre un abrazo y una mano, los medios hegemónicos de comunicación realmente siempre ocultan, o si no te muestran el lado que ellos quieren mostrar desde lo bizarro, desde lo mediático, la ridiculización. Anoche veía, antes de ayer, creo, no sé, un programa TBR, creo que era, nuevamente todo el tiempo con un video de una traba en los bosques de Palermo, agarrándose a trompadas con un tipo, ¿no? Y los zócalos de Crónica. Y es todo el tiempo esa la mirada que hay sobre nosotras, que imponen sobre nosotras. Ahora, el correlato de esa actitud de los medios de complicidad, digamos. Sí, también. De complicidad, sí. La mirada de ellos, si vos extendés, en realidad lo que describe es el prejuicio, o sea, realmente ponen, y solo así pueden tapar una realidad tan grave, ¿no? Porque en realidad la enorme cantidad de pibas trans, ese enorme 90%, casi 90% del que estamos hablando, tuvo en prostitución antes de los 18 años. Exactamente. Y realmente se habla de los derechos de los niños, de uh-huh. la protección integral, de los compromisos internacionales, de salvemos a las dos vidas, a las tres, salvemos sí. a la mamá, al papá, al niño, al abuelo, salvemos a todos en términos declarativos, y ahora la realidad es que a las travestis nadie les tira una mano. Cuando el Estado le sale barato, pero uh-huh. créeme, es barato en términos de política pública, resolver este problema de fondo, sinceramente, de fondo lo digo, y sale barato. Entonces es simplemente no solo la la complicidad y la desidia, sino también este dibujo que hacen los medios de comunicación sobre nuestras realidades. A mí me ¿sabes lo que me sorprende de esto? Uh-huh. Que tiene que ver casi con el mismo estereotipo. Yo crecí Allá, yo nací en dictadura, para que te figures, uh-huh. Así que imagínate que atravesé la dictadura, la hiperinflación, los saqueos de los 90, digamos, los gobiernos corruptos de los 90, del 2000, del 2001, hasta llegar al 2001. Realmente, en todo ese tiempo, si había un predicado común, era el insulto en la calle. De toda esa uh-huh. gente, digamos, terminábamos nosotras siempre insultada. No puedo creer, lo que me sorprende de todo esto es que el puto, como uh-huh. insulto, me lo dijeron desde que tengo conciencia, cuando empecé la escuela, hasta el día de hoy, sigue causando gracia, no se puede creer realmente lo ordinario de este sistema, lo explícito, lo que simplemente materializa y viabiliza la violencia, ¿no? Mira, hay una frase que rescató ahora Susy Shock en su libro que sacó ahora, ¿no? No sé, hace muy poquito, Hojarasca se llama. Sí, Hojarasca. Yo lo leí, son unos poemas divinos, uh-huh. los leí este fin de semana, y hay una que me quedó en la cabeza, ¿no? Que cita Marlene Wallard y uh-huh. dice, porque tenemos un cementerio entero en la cabeza. Uh-huh. Y justo tenía que ver con un comentario que nosotras hicimos cuando nos reunimos con Mujeres Trans Argentina, preguntándonos por una compañera, justamente porque hace tiempo no la veíamos, uh-huh. y dijimos, che, esperemos que esté bien, que esté viva, porque realmente la expectativa de vida travesti trans es muy baja. Entonces ese cementerio representa nuestras memorias, es tal un cual. Cementerio de memorias. Es un cementerio de memorias. Y es una naturalización social tan enorme. Sí, me acuerdo el video de Crónica, donde se burlaban diciendo acabó en el piso. Exacto. Realmente uh-huh. es digamos un furioso desencanto, como uh-huh. como ustedes reivindican, ¿no? Uh-huh. Realmente un furioso desencanto. Eso me quedo con las palabras de la suprema Susy Shock, ¿no? Uh-huh. En esto. Tal cual. Sí, te quería preguntar, Alvita, antes de que podamos sí. terminar esta nota, ¿por qué la búsqueda, ¿no?, de la Ley Nacional de Cupo Laboral, Diana Sacayán? Porque la realidad, mira, yo empecé hablando de la situación en Argentina. Uh-huh. Esto es, digamos, muchas veces lo que queda para los medios. Acá reside gran parte del eje de poderes en nuestro país. Pero la situación no se limita a lo que pasa en Argentina. Nosotras conocemos, y en ese sentido creo que la migración interna, las que tuvimos oportunidad de conocer a nuestras compañeras en otros lugares, donde se organizan, luchan, realmente la situación es descarnada con las pibas travestis y trans, porque se cruzan otros factores de exclusión en la discriminación, como por ejemplo los pueblos originarios, el acceso a la educación, a la salud, viste que muchas veces se habla de los centros amigables dentro sí. de como única propuesta dentro de los uh-huh. ámbitos de salud, y la verdad es que esto no es así, realmente quedan muy lejos, quedan totalmente digamos expuestas las compañeras en las provincias a situaciones de violencia. Entonces ahí aparece el travesticidio social, ahí aparece la invisibilización. Queda en manos de los movimientos sociales el desafío de poder hacer explícita estas realidades, de salir y luchar por una inclusión, por un Estado comprometido para todas nosotras, para todes nosotres. Uh-huh. Tal cual. Bueno, Alba, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación y nada, a seguir luchando por la implementación, por la sanción ahora a nivel nacional, pero seguir luchando también por la implementación en la provincia de Buenos Aires, que es una deuda que tenemos con un montón de compañeras, pero sobre todo un homenaje a Diana Sacayán y sobre todo en La Matanza, ¿no?, de donde somos muchas de nosotras. Es una gran deuda que tiene la intendenta Verónica Magario hacia nuestra compañera Diana Sacayán en su territorio, adherir a la ley de cupo laboral. Mira, Flor, yo quiero agradecerte a vos por el contacto, y la verdad es que recordar que estoy hablando con una compañera que está en los medios de comunicación alternativo expresando, llevando adelante estas luchas, me da mucha alegría saber que algunos logros estamos teniendo, son individuales por ahora, pero pensándolo de manera social es un avance de luchas que vienen de hace muchos años y que permitieron ahora esto, ¿no?, que podamos hablar desde dos lugares, digamos, que van creando creando otra democracia para nosotros. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por el llamado, que se implemente la ley en Provincia de Buenos Aires y que se apruebe a nivel nacional. Muchísimas gracias, Alba. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Alba Rueda de Mujeres Trans Argentina, hoy a 3 años de la sanción de cupo laboral Diana Sacayán. Nosotras nos vamos a ir despidiendo hasta el lunes que viene a las 10 de la mañana y ahora le dejamos con las compañeras de Escuchando Nuestras Voces. Y ahora el ver, el descubrir, el saber, el que ellas se proyecten, que trabajen, que vayan a la universidad. ¿Y qué pasará con esa ciudad cuando sean atendidas por médicas, travestis, meseras, ingenieras, donde quiera que vaya? La verdad que eso es de un valor. No sé si nos lo reconocerán, al menos yo digo, pero sí, el intento vale. Y sobre todo, vale la pena ser trans. Orgullosamente trans. Y furia trans. Somos La Voz Indígena, 95.6, la radio comunitaria del Norte Salteño. La Voz Indígena, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. La cultura se mueve en el oeste. La cultura se mueve.